puertita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita